una realidad tan tangible. Imagínate que lo único que pedían es poder cobrar, aunque sea 40.000 pesos al mes, que igual es nada. Para, si vos sos de una familia numerosa y tenés a cargo mucha gente en tu casa, estás al horno. ¿Qué haces con 40 lucas? Nada. Ángel, te mandamos un gran abrazo para vos, bueno, toda la solidaridad aquí desde Radio Gráfica, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya sacó un comunicado, y estoy seguro que vamos a ser parte de la investigación, de las presentaciones que también hagan los sindicatos, porque bueno, primero esto que decíamos en el comunicado de Farco ayer, buscan amedrentar, buscan que las protestas terminen, pero de esta manera sabemos que la indignación, espero que en Mendoza crezca de todo lo que está pasando. ¿Sí? Ojalá, y hay algo más para destacar, y esto es muy importante decirlo, hay dos canales de televisión, dos multimedios muy grandes en Mendoza, que en ningún momento se acercaron para ver qué pasó con estos trabajadores, siendo que estaban en el kilómetro cero, en el centro neurálgico económico de Mendoza. En ningún momento se acercaron para ver qué es lo que pasa. Así que, por eso el rol de la comunicación popular, ¿no? Ahí está. Exacto. Una vez más las radios populares y los distintos comunicadores populares visibilizando a los trabajadores. Ángel, abrazo grande para vos y para todo el equipo. Nacho, Gaby, Tato, toda la gente de La Mosquitera. Serán dados y entera disposición para lo que sea. Abrazo grande a ustedes, compañeros. Abrazo gigante. Ángel Basile, periodista de FM La Mosquitera, dando cuenta de la feroz represión del radicalismo mendocino. Manu Rivas, todo suyo. Compañero, vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Dale, ¿cómo que no? Un saludo grande a la gente de Mendoza, como así también a la gente de Capilla del Monte, que nos está escuchando a través de una radio muchas voces. Le mandamos un saludo muy grande y arrancábamos musicalmente escuchando un poco de hard rock, ¿no? Una escuela que acá en la Argentina tiene mucho desarrollo, el blues, el hard rock, ¿no? Nombrando, por ejemplo, Riff, de donde participó Gaby Pampillón, y también participó Vitico, ¿eh? Ahora vamos a escuchar al gran bajista, cantante, compositor famoso, ¿no? Víctor, y acá, teneme paciencia, Vélez y Artúa, más conocido como Vitico. Y esto en su banda Viticus, del año 2008, un legendario. acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 51 minutos, le mandamos un gran abrazo a Horacio Robelli, que nos manda acá una fe de ratas y nos dice que la jurisdicción de la deuda externa seguirá siendo la extranjera porque hay una ley de prórroga de la jurisdicción que se aprobó en enero del 2020. Y cuando el ministerio hace la propuesta, se basa en esa ley. Bueno, tiene que ver con la propuesta que envió el gobierno, que hasta bueno, hace un ratito comentaba Horacio, de que mejora la oferta y hay que ver qué pasa de aquí al comienzo de agosto. Tenemos ahora el gusto de saludar al periodista, investigador, escritor Ricardo Rajendorfer. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Un gusto. Bueno, ante todo quiero preguntarte, son distintos temas que quería consultarte. Bueno, uno es el asesinato en Santa Cruz que se ha montado, hablamos de Fabián Gutiérrez. Se ha montado la oposición, según la tapa hoy de Página 12, con internas, porque como que Bullrich se cortó sola y sacó el comunicado antes que sea consensuado. Bueno, no sabemos qué va a pasar con la Alianza Cambiemos. Lo cierto es que han querido convertir a Gutiérrez en un nuevo Nisman, Ricardo. Sí, evidentemente, y ese fue, digamos, casi un reflejo que no solo evidenció Patricia Bullrich, quien se apuró a escribir por Twitter su parecer al respecto, sino también mucha gente que, digamos, no tenía por qué a esa hora del domingo estar conectada con, o del sábado, estar conectada con Bullrich, también se expresó por las redes sociales en igual sentido. Personas que, qué sé yo, el ex juez Jeromé, por ejemplo, que no es una figura del PRO, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, un fenómeno sociológico que la muerte de Gutiérrez haya generado ese reflejo, ¿no? Un reflejo absolutamente patológico en cierto sector de la oposición. Desde luego que Bullrich, a través de ese comunicado, de algún modo lo institucionalizó, le dio entidad política a esa patología. Bueno, a ver, sería Bullrich, Cornejo de la Unión Cívica Radical y también la Coalición Cívica, o sea, tres partidos nacionales. Sí, exactamente. Sacando un comunicado diciendo un crimen de extrema gravedad institucional. Exacto. Al respecto, ya se expresó el presidente y otros funcionarios acerca del carácter miserable de este tipo de reacciones, ¿no? En el sentido de que no se tomaron el laburo de ni siquiera de chequear, ¿no? No para de algún modo remediar o no incurrir en una grave falla o falta ética, sino para no caer en el ridículo, ¿no? Claro. Más cuando ya de los detenidos hay dos que admitieron haber participado del hecho, ¿no? Sí. Además, digamos, ese estado de sospecha, andaba diciendo por ahí cómo puede ser que tan les pareció extraño que el caso fuese resuelto tan rápido, esa rapidez les resultó sospechosa, máxime cuando, digamos, una de las instructoras era una pariente de Alicia Kirchner, ¿no? Como si, digamos, eso fuese un error o un horror gravísimo. Bien, pasamos de tema, no le vamos a dar tanta entidad, y hablemos un toque nomás, porque después quiero hablar de Sergio Berni, y un artículo que escribiste que lo recomiendo. Pero causa espionaje, cambió el juez, también novedad del día sábado. El nuevo juez, ya no va a ser Villena, es Juan Pablo Augé, que, bueno, entre otras cosas, además de platense y venir de familia radical, es también veterano de la Guerra de Malvinas. Aparentemente sí, yo francamente no conocía demasiado la historia de Auge, lo cual habla bien de él, digamos, claro. ¿No? Digamos, aparentemente es un tipo que no ha tenido grandes ruidos en su carrera judicial, y de hecho en el caso de la parte de esta historia que él investiga, que es el espionaje al Instituto Patria y a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, no actuó mal, ¿no? Bien. Por ahora. Bien. Porque ahí uno diría que hacen falta más jueces como Ramos Padilla. Ayer lo planteaba Alberto Fernández en una nota que dio, reivindicando a un Ramos Padilla que, bueno, que esperemos que esa causa sí llegue hasta el final, porque tiene muchas, muchas aristas. Sí, esperemos también que esta también llegue al final. Lo que pasa es que, no hay tantos jueces como Ramos Padilla, porque de algún modo desde tiempos imprecisos la justicia federal es parte de los sótanos de la democracia, ¿no? En ese sentido, digamos, si bien el foco infeccioso del problema está focalizado, valga la redundancia, en Comodoro Py, en otros juzgados federales también se evidencian determinadas situaciones y determinadas circunstancias, las cuales tampoco las hacen demasiado confiables. Por ejemplo, digamos, el caso de lo que pasó con esta causa lo demuestra, en el sentido de que resultaba desde luego inadmisible, por más que el trabajo de Villena hasta ahora, reconozco, haya sido impecable, pero digamos, él estaba investigando causas, algunas historias a las cuales él mismo, voluntaria o involuntariamente, digamos, les dio cobertura legal. Claro, claro. Sí, es decir, que los imputados le decían, pero escúchame, vos me diste la orden. Claro, hay un diálogo entre Alan Ruiz, Emilio, ¿no? Mata. Emilio Mata, Emilio Mata es uno de los muchachos del grupo Super Mario Bros. Sí. Que en la indagatoria le pregunta a Villena, ¿con quién dice Alan Ruiz que tenía importantes contactos? Y el tipo contesta, y Alan Ruiz decía que tenía contactos con Patricia Bullrich, con Guillermo Montenegro y con usted, doctor. ¿No? Toma pavo. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa causa de espionaje. A ver, quiero, Ricardo, centralmente que nos cuentes. Hay una nota que recomiendo que escribiste para el Le Monde Diplomatique, Bernie y el monstruo de 90.000 cabezas, haciendo referencia a la bonaerense, y arrancas de...